La Amnistía Internacional exigió el día 12 a las autoridades surcoreanas que, de acuerdo con la demanda legítima de derechos humanos, hagan encontrarse las norcoreanas seducidas y secuestradas en colectivo por bribones del servicio de inteligencia con sus familiares.